En este video te quiero dar una de las herramientas fundamentales para vencer las tentaciones y batallas interiores. Quizá que estés pasando por pruebas, depresión, tiempos de crisis en la fe e incluso tentaciones fuertes en tu mente. Y para ser vencedores, sabemos que es importante tener conocimiento de la palabra de Dios y orar sin cesar, pero esto tiene que ir de la mano de la estrategia que te queremos mostrar hoy a la luz de la palabra. Pero antes, quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos nuevos que subamos de ahora en adelante. Así que esto es ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Jacy Rodríguez. Bienvenido. Hay un área de nuestro ser en la cual somos muy atacados diariamente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. En una guerra casi siempre hay un campo de batalla donde se encuentran los soldados de cada bando y luchan entre ellos para alcanzar la victoria. En el mundo espiritual también existe una guerra contra demonios y principados satánicos, como nos enseña Efesios 6:12. Satanás envía amenazas y ataques contra nuestra familia, finanzas e iglesia, y así nos ataca de distintas formas. Es relativamente fácil detectar cuando él nos ataca por medios externos, como un jefe en el trabajo que nos hace la vida imposible o cosas semejantes a estas. Pero el ataque más difícil de identificar es el que sucede en nuestra mente. Alguien dijo una vez que la mente es el taller del diablo. La Biblia no nos da evidencia de que los demonios puedan leer nuestros pensamientos, pero sí nos enseña la palabra de Dios que los demonios atacan nuestra mente con dardos peligrosos, como por ejemplo la duda, el temor, desconfianza e incluso pensamientos sucios usando nuestra inclinación carnal hacia el pecado. Y la causa de que sea tan difícil detectar estos ataques a la mente es porque Satanás siempre ataca con pensamientos en primera persona del singular. O sea, nunca el diablo dice: hola, soy Satanás y estoy poniendo un pensamiento malo en tu mente en 3, 2, 1, ya. No, sino que él hace que pensemos que somos nosotros los que estamos teniendo el pensamiento, pero en realidad es un demonio quien puso esa idea en nuestra mente. Es un ataque satánico a nuestros pensamientos. ¿Sabes? Ser tentados y atacados a nuestra mente no es un pecado de por sí, pero cuando le damos cabida y permitimos que el pensamiento se establezca y eche raíces, entonces sí es un pecado que se convierte luego en una acción. Hay un dicho que dice que no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nidos ahí. Antes de fornicar, robar o cometer otro pecado, el pecador siempre lo maquina primero en su mente. Dios dijo en Miqueas 2:1, ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. También Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, de los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En otras palabras, siempre el pecado comienza por un ataque satánico a nuestra mente. Hay un libro muy bueno escrito por el pastor Charles Stanley que ayuda muchísimo con respecto a cómo vencer las batallas espirituales en la mente. Así que en la descripción del video les dejo el link para que lo puedan ver, este libro tremendo, y puedan conseguirlo hoy mismo. Quiero que por un minuto pienses en cuándo fue la última vez que fuiste tentado. Quizá la tentación comenzó por algo externo que activó la batalla, pero fue en la mente donde tomaste la decisión de alimentar la tentación o reprender radicalmente ese mal pensamiento. Y aquí quiero ya entrar en el consejo que la Biblia nos da para vencer esos malos pensamientos, así que no te vayas, que esto se pone muy bueno. Tenemos que ser conscientes de qué pensamientos están volando sobre nuestra cabeza. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Pablo dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, debemos poner un filtro en nuestra mente para que solo pensemos en cosas productivas y edificantes. Y esto no solo tiene que ver con tentaciones, ¿sabes? Sino también con pensamientos de desánimo y depresión que nos visitan de vez en cuando. Creo firmemente que muchas de las dificultades espirituales y emocionales que millones atraviesan hoy en día, incluso cristianos, se debe a fortalezas mentales que Satanás ha levantado en ellos, en sus mentes, que tiene la mente infectada con pensamientos de derrota, depresión e incluso pecado y tentaciones. La Biblia nos manda en 2 Corintios 10:5 que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando Satanás envíe un mal pensamiento a tu mente, debes identificarlo primero y luego reprenderlo con tu boca y someterlo al dominio y autoridad de Jesucristo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo y por lo tanto tenemos que someter nuestros pensamientos para que se alineen con la mente y voluntad de Dios. Mi hermano querido, esta herramienta será muy poderosa en tu vida espiritual y verás que si la usas diariamente tendrás un éxito total en el Señor. Voy a terminar este video aquí, pero no quiero irme sin antes recomendarte un video muy bueno que está relacionado a este tema y que no te puedes perder si quieres aprender más acerca de cómo vencer las tentaciones. Así que haz clic por aquí ahora mismo, por aquí arriba, para que lo puedas ver. Y no olvides dejarnos un fuerte like. Si te bendijo el video, déjanos tu opinión y argumentos acerca de este tema y recuerda buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? El Señor te siga bendiciendo y un fuerte abrazo.